Señoras y señores, otro programa especial de El Noticiero de las Pampas Argentinas. Hoy especialísimo porque tenemos de nuevo al Mariscal Romero con nosotros como co-conductor. ¡Qué joder! No, soy invitado tuyo, además con una gran leyenda con la cual participé. Y la otra vez fue un placer encontrarme con el gran Jaff, de ilustrísimo apellido gallego de verdad, Ferreira, pero puro y duro. Y bueno, y estamos en el corazón de la ciudad, siempre lo decimos, que es un honor en este lujosísimo estudio de la nave, donde en el centro, a la sombra prácticamente del obelisco, transmites el programa y yo estoy un... Sí, la sombra del obelisco llega cuando es muy tarde aquí, si no, al mediodía no. Un gran escritor como tú tenías que entender mi metáfora. Lo entiendo, entiendo. La cuestión es que estoy otra vez, coño, aquí en Buenos Aires, que es un placer rodeado de tan buena gente. Y Rosana tirándonos fotos, la editora de la Requiem. Sí, sí. Los amigos aquí que me encuentro con ellos, o sea que es mi casa y me siento como tal. Entonces, un placer, gracias por invitarme a tu show. No, caramba, para Mariscal Rock y auspiciado por la revista Requiem, estamos entonces en el programa de hoy, entramos directamente porque lo tenemos a Jaff aquí y lo vamos a aprovechar no solamente para que nos cuente lo de la fecha esta muy especial que tiene con Don Vilanova o Don Botafogo, yo vi como carteles, vayamos a llamarlo. De hecho, vi carteles en la calle de dos entrañables amigos y geniales músicos argentinos. No sé de qué va el rollo, pero sí en el Pepsi Music hemos estado como testigos el fin de semana, los dos fines de semana. César, el equipo de Requiem y yo, que he viajado desde Madrid para la cobertura tanto con del Pepsi, de la parte nuestra de rock, como de la gira de Escape, vi los carteles y realmente a César le dije, dúo absolutamente genial, entrañable. Jaff, por lo que conviví con él de aquí, ya sabéis, los españoles, la trascendencia como cantante que fue de Riff, un solista de la escuela de los grandes frontman que tenemos en Latinoamérica. Y el caso de Botafogo, pues estuvo en los comienzos de Sabina y primordialmente de un grupo histórico que yo produje además, que fue Cucharada. Ahora ha tenido un vericueto, un músico de blues, y ahora me parece que se llama Don Vilanova, que ha cambiado lo que era el concepto de Botafogo. Tú sabrás más, ¿no, Riff? Sí, no mucho, Jaff. No mucho, pero sé que su apellido es Vilanova, entonces él quería usar su apellido de aquí en más. Su último trabajo discográfico justamente se llama Adiós Botafogo, Bienvenido Don Vilanova, que es él mismo y se encarga de auto presentarse en sus conciertos porque tiene muchas ganas que lo conozcan de esa manera. ¿Pero habías tenido algún tipo de relación? Supongo que sí. No. No, el asunto es que yo no tengo relación particularmente con nadie, con muy, muy, muy poca gente, porque... Sigues de lobo solitario, ¿eh? No, hace 14 años que no bajo de 170 shows al año. Eso me consta. Esto hace que yo no pueda ir a ver a nadie. Claro. Entonces, visitas de cortesía. No, simplemente nos hemos cruzado con Miguel Vilanova, un par de veces en algunos escenarios donde yo tocaba y él tocaba después. Entonces él me dice, vamos a tocar un temita. Y subimos a tocar un temita y sonó como si hubiéramos ensayado toda la vida, ¿viste? Por favor, grabarme esto, porque yo no voy a estar, grabármelo. Es un guitarrista excepcional. Y bueno, la verdad que para mí particularmente va a ser un gran honor. Hay una expectativa grandísima de parte de la gente. Me muero por no estar aquí, tenerme que volver. Muchos preguntan si es un festival, si va a tocar él y después yo, o toco yo y después él. No, estamos arriba del escenario juntos todo el show, todo el recital. Las guitarras, salen chispas de la guitarra, ¿viste? Porque cuando un guitarrista está enfrente de otro que toca, yo particularmente siento que tengo que dar lo mejor de mí, ¿viste? Y trato de inspirarme lo más posible. Él es un guitarrista tan dúctil que llena los espacios que corresponden, con los sonidos que corresponden, suena todo tan ortodoxo, blues, rhythm and blues y rock and roll tradicional. Él tocando los temas tuyos y vos tocando los temas de él, o sea, bien mezcladitos. Tal cual. Y aparte hacemos unos cuantos covers de Muddy Waters, de Sonny Boy Williamson. ¿Lo vais a Howling filmar Wolf y grabar en audio? Yo creo que sí, porque esto es una cosa que nunca se ha hecho, viste, él y yo juntos en un escenario. No sé si se va a poder repetir, porque como él labura mucho y yo también, es muy difícil programar una César, vez. Si no te importa, porque la gente que está escuchando en Ecuador, perdón, acabo de llegar de Rosario del show de anoche, de Escape, me hemos ido en coche y con Escape siempre se termina de cualquier forma. En lo personal, lo musical, impresionante lo de anoche en Rosario, 8.000 personas, una locura. Decía que como él está dándole muchos piropos a Botafogo, yo creo que sería bueno que gente que a lo mejor nunca ha escuchado a Huff, esa voz tan privilegiada, que escucháramos algo para que sepan de qué va. Nosotros devolverle los piropos a él, ¿no? Escuchando. Vamos a ir con. A mí me encanta sobre todo la parte clásica, él de solista, más los temas de. Pero bueno, si tenéis alguna sorpresa. Tengo dos cosas que son totalmente inéditas, que nunca fueron presentadas. Y bueno, primicias exclusivas para este momento. Para, yo quiero escuchar ya. Para ustedes, para tenemos un tema que se llama Quiero Hacerlo, es un tema mío, un tema de un rock. Con una base totalmente emparentada con AC/DC. Yo quiero escuchar esto ya y luego ya la sorpresita. Pero yo de pronto, si te parece a ti bien, la gente en España sepa que estamos hablando y toda Latinoamérica, donde nos escuchen, pues tenemos mucha audiencia en Japón, tenemos un montón de gente que sepan quién es el personaje, aunque ya ha estado y suena, yo lo pongo de vez en cuando, temas clásicos de él, que está aquí con nosotros, que estamos en Buenos Aires como invitados, aunque hable yo mucho, porque el César me está dejando. No, tú tranquilo, en el espacio, pero ya él me conoce también. Si te caes desmayado, es de mucho hablar, no hay problema. Pero sobre todo, que escuchemos ahora el temita. Si bueno. Me parece, para así refrescamos quién es. Esto está fuera del disco, esto está fuera del último disco de Supercharger, esto es nuevo. Sí, sí. Bueno, se llama el tema, dijiste. Quiero hacerlo. Bueno, esto es entonces Huff, Juan Antonio Ferreira, haciendo Quiero Hacerlo. Yeah! rock and roll. Quiero ser rock. Quiero ser rock. Quiero ser rock. Quiero ser rock. Quiero ser rock. Quiero ser rock. Quiero ser rock. Hey. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 18. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Lacrimosa, Arch Enemy, Orcas, Amon Amarth, Tren Loco, Anathema, Half, Lordi, O'Connor. Cobertura especial de Rata Blanca y Tarrian en Luna Park y mucho más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Y luego de esta particular introducción con un tema inédito, hoy estamos para alquilar balcones aquí en el Noticiero de las Pampas, vamos a continuar y hay una sorpresa que creo yo que a nivel curiosidad es aún mayor, ¿no? Sí. Pero ahora la vamos a comentar precisamente. A develar. ¿Te acordás que la última vez que estuvimos charlando por acá, que si yo mal no recuerdo, estaba el Pirata, estabas tú aquí también? Yo estuve con él, la última vez que estuvimos juntos, y de hecho hay una asignatura pendiente suya, que es ir a España. Claro. Creo que es uno de los artistas que más derecho ha estado Vitico este año con sus hijos. Costa que Peyronel quiere. O sea, todos en marzo quieren, voy para allá. Claro, y yo creo que es uno de los artistas desde que yo trabajaba aquí en la Rock and Pop, en los tiempos que estuve, que le entrevisté. Que más derecho tiene por su pasión, por su pasado, por su pedigrí de gallego, de apellido, de raíz, de todo, el que la gente lo conozca. Porque hemos hablado tanto de él, de su faceta. Ya no está en la faceta Coverdale, que yo destaqué en su tiempo con artículos, con comentarios. Está en otra faceta. O sea, para que la gente de España lo entienda, sería un Oñate, que fue el cantante de una gran banda española de rock, que fueron Asfalto, que ahora hace 200 shows al año. Y la gente se pregunta, ¿dónde está Oñate? La gente, los borregos que solo ven la televisión, los programas tipo Tinelli en España, toda esa mierda, son los que se preguntan, ¿dónde está Oñate? Oñate hace 200. Me parece que es el mismo caso. Exactamente. Dice, ¿qué pasa con Huff? Huff está tocando todos los fines de semana, está creando, está pariendo música constantemente. Los españoles me entienden claramente. Seguro que en cada país donde nos escucha, México, Ecuador, Venezuela, hay varios artistas con este prestigio, con esta calidad, que no están en ese tontódromo, pero que están defendiendo la buena música, y me consta. Es el artista, yo creo, con más derecho a poder, porque Papo pudo ir, todos, a hacer una gira por España para que la gente vea lo que es. Me encantaría, lo que es él, me encantaría. Sigue, ¿no? En marzo, abril, voy a ir por allá. Voy a necesitar la ayuda de todos los amigos, porque voy a ir como buen productor independiente que soy, como buen artista independiente, pero creo que la manera más acertada de llegar a la gente es cantar y tocar en vivo frente a la gente, justamente porque es el momento donde no hay ninguna opción a engaño. Frente al artista, el público siente y ve y escucha lo que el artista le puede dar. Y si eso es bueno, la carrera del artista tiene una continuación en ese lugar. Y así es, nosotros somos viajantes y vamos por todos lados haciendo nuestra música. ¿Irías con banda o en forma de trío? La verdad, yo creo que voy a ir solo con mi guitarra, porque como banco todo yo, como garpo todo yo, como ¿y la historia pago de coger algunos músicos allí de este palo, un bajo? Yo creo que siempre existe la posibilidad. Muchos, pero argentinos, bueno, allí, músicos, seguro que tienes muchos amigos allí ubicados, gente que en algún momento puedan o no. Conozco a algunas personas, no muchas, pero yo creo que iría. En primer lugar, lo voy a llamar al Mono Burgos, para que me dé una mano él. Germán controla además a Germán, músicos, exactamente, o sea, con si algunos shows. Si necesitas salir al arco, claro, especialmente. Bueno, Claro. Yo creo que simplemente en una ciudad importante como Madrid, que tiene el tamaño un poco más grande que la capital federal, uh-huh, donde hay 240 lugares pequeños de 100 personas para poder tocar como autor y compositor con una guitarra solo, uh-huh, quiero tocar en 100 de esos lugares, ¿viste? Y después que termine de tocar, quiero escuchar lo que dice la gente. Yeah. Eso es. Harás un repertorio especial, supongo, para España, ¿no? En caso de ir un poco todo el background tuyo. No, no creo. Nunca preparo nada. No tengo lista de temas. Subo al escenario con la guitarra sin ninguna máquina. Pongo la guitarra como un trueno y empiezo a cantar. Yo nada propongo más. Ya, y te lo digo, y aquí hay testigos, y se me está ocurriendo ahora, que si lo de Botafogo sale bien, yo creo que Miguel se engancha contigo y los dos en Madrid matáis, ¿eh? O sea, yo creo que los dos, la fórmula está en Madrid. Miguel, ya sabes que vivió años allí. Sí, él me comenta. Es parte de la historia de desde Sabina, Cucharada, a Ramoncín, o sea, es parte de la historia del rock español, Miguel Botafogo. Yo creo que si ese dúo sale bien, esta experiencia que hacéis, yo lo traspolaría a Madrid. Es una idea que se me ocurra, que sea abuela micrófono, no sé si en algún momento, pero lo que sí quiero escuchar es lo que salga de esa historia. Ojalá que César puedas grabar algo y pincharlo urgentemente para yo escuchar en Madrid esta colaboración, que tantísima expectación está creando aquí este dúo. Sí, hay inédito de Huff y Botafogo, ¿no? O Don Vilanova, que se llama ahora. Él tiene sus fanáticos y yo tengo los míos, y él me dice que sus fanáticos no lo pueden creer. Uh-huh. Que va a actuar conmigo. Y mis fanáticos me dicen que no pueden creer que yo voy a tocar con él. Con lo que la expectativa se multiplica, ¿no es cierto? Porque nuestro público es bastante parecido. Tenemos una llegada social con nuestra gente, así como te estoy hablando yo en este momento ahora. Entonces, eso genera fanáticos muy acérrimos. Y bueno, es muy bueno eso. Porque sí, es muy emocionante, ¿viste? Además, parece una buena yunta a modo de complemento, porque vos también tenés una puerta abierta más directamente hacia el rock y al metal, y él hacia el blues más tradicional. Sí. Entonces, de algún modo, concita. Vienen de una misma raíz los dos, al menos. Sí. Claro, pero él tiene un público menos bluesero en líneas generales, mientras que Botafogo tiene un público por ahí más tradicional bluesero también. O sea, es el mismo público, pero no con los mismos intereses. Claro. Esa es la idea. Yo no sé cómo responderá esta idea, que te espero que se la transmitas a Miguel. Inmediatamente. Yo creo que el dúo traspolado a Madrid, a una serie de lugares, pues lo que está hablando él, esos lugares para 300, 400 personas, que solo con la colonia argentina ya va a haber una gran expectación. Pero yo creo que con una buena preparación y una promoción elemental, podríamos decir, elemental, sí, se puede arrastrar a españoles para que vean, para que tengan la curiosidad de ver dos monstruos. O sea, guitarristas, cantante, o sea, es un orgullo y es un lujo tenerles en Madrid, dos músicos argentinos. Con decir eso ya es importante, de la escala de los grandes virtuosos, en lo vocal, en lo, o sea, me parece que si Miguel se anima, yo creo que la historia de los dos allí sería una buenísima entrada para ti, para él reentrar, claro, y para abrir esa vía de decir, voy cada año, como está haciendo Vitico en los últimos tiempos. Pero o sea, claro. Con el hijo, con el sobrino, y se hacen 10, 15 actuaciones. Locales pequeños, donde le llaman. Pero claro, me parece claro, fenomenal. Claro. O sea, es este puente que managers como pues el Tano Botto están haciendo, Mundi, desde hace mucho tiempo, este puente de cuando es verano aquí, vienen los de allá, como esta invasión que hemos tenido de Loquillo, de Escondó, de Locos, Escape, No Relax. Y esta otra invasión de en invierno, de verano nuestro, del invierno nuestro, de nosotros acoger a los músicos y no solo a los grandes, como Calamaro, como todo esto, sino la distancia ya es nada. O sea, la comunicación nos permite que el concepto físico se haya quedado en nada. Son 11 horas de avión, pero el concepto físico ha muerto. O sea, sí, en ese sentido. Cuando te das cuenta, estás en Madrid tomando unos chocolates con churro en San Ginés, o estás en Corrientes tomándote unas empanadas en el Werring, como he estado yo el otro día, llegando y tomando unas empanadas. Esta es la magia de este tiempo en que vivimos y hay que aprovecharlo. O sea, sí. No esté aparte de nuestra cultura, porque nos cuesta meternos en internet, nos cuesta muchas cosas. A mí sí, a mí me gusta muchísimo, soy muy apegado a la antigua. Pero tenemos que aprovechar lo que la técnica y el avance nos permiten. Que esa distancia oceánica que nos separaba tanto, antes se decía, yo decía mucho, te mando un abrazo tan grande como la distancia que nos separa. Yo ya eso lo he eliminado. Claro. Porque no existe. Yo era de los de terminaba las cartas o los correos. Un abrazo tan grande queda un poco cursi, ¿no? Muy bequeriano. Ahora te dicen, mándame un email. Claro, muy bequeriano. Claro. Un abrazo tan grande como la distancia que nos separa. Yo ya lo eliminé. Claro, la distancia es nada. Casi sientes el aliento del que te está chateando o mandando un mail, ¿no? O sea, qué va. Volviendo a lo que te contaba antes, la última vez que nos vimos aquí, el disco todavía no era una realidad. Ahora el disco ya se puede descargar, ya existe, ya es de dominio público. ¿Qué es lo que recogiste desde entonces con la edición de este disco? Bueno, yo lo que hice fueron unos cuantos temas, digamos, que ya había grabado en mi carrera. Entonces, lo único nuevo que estoy ofreciendo a través de internet en la página Don't Pay Music, en este disco Supercharger, es el sonido que tengo con la banda actual. Ajá. Que son Pablo Santos en el bajo, Beto Topini en la batería, del Beto. Buenísimo. Mándale un abrazo de mi parte. Cómo no, él te manda saludos, claro. También. Y Danilo Mochi en el teclado. Bueno, el sonido que tenemos con la base rítmica, sobre todo. Nos conocemos hace 30 años y tocamos con los ojos cerrados. Entonces, cuando hago yo la parte rítmica en la guitarra, se arma una base muy, muy fuerte. Y eso quería yo mostrar. Teniendo, digamos, en la manga, guardándome en la manga, temas como el tema que escuchamos hace un ratito, que es Quiero Hacerlo, que ese sí es un tema inédito y nuevo, donde el sonido de la base rítmica explota, ¿no es cierto? Y eso es el próximo paso. Es el próximo disco que voy a grabar con temas inéditos. Por eso mucha gente me comentaba exclusivamente, bueno, los temas ya los conocemos, pero ¿qué viene el bajista, qué viene el guitarrista, cómo está cantando? Y después de 20 años está cantando igual. Cantan los mismos temas en el mismo tono, con las mismas tonalidades, inclusive hay un poco más de expresión. Bueno, con los años a veces uno gana en expresión, pierde tecnicismo tal vez, pero ganan en expresividad. Si me permites, César, que dé un pequeño chivo para que la gente sepa de qué va esto, me permite. Estamos en el corazón de la ciudad, donde César transmite sus noticieros de las Pampas, aquí en Buenos Aires, capital de la República Argentina, pues yo siempre conecto cuando estoy en Madrid haciendo el show mío. Ahora viene César desde el noticiero. No estoy anunciando que viene César, yo estoy en el ojo del huracán ahora mismo. Estoy con César, con Roxana, la editora de la revista Requiem. César en su show, en este lujosísimo estudio de la nave de Oxford, lo digo bien, ¿no? No está Martín Toledo, está su equipo de gente, como siempre, tan amable. Tenemos como invitado una leyenda que está hablando, que yo le estoy invitando a que definitivamente visite España porque queremos verle ya en directo, que estos días tiene un show que a mí me hubiese emocionado verlo, pero que ya llevo aquí 12 días perdido entre la cordillera, o sea, ya no sé ni... Que con, nada más y nada menos con Miguel Botafogo, el que fuera guitarrista de Cucharada, de Sabina, un hombre anexionado a la historia del rock español, que le estoy invitando a que ese show se haga en Madrid, que será fantástico como reentrada para Miguel y su apertura de puerta para la gente de España de Jaff. Y bueno, que yo estoy en Buenos Aires haciendo este programa especial con él. Y te quiero hacer una petición, además. A ver. Porque lo voy a contárselo a la gente, o si no la gente va a decir esto, ¿para qué? Estamos grabando la palabra, la música luego se monta. Sí. Entonces, si no te importa, porque mi gente en la redacción... Hay gente muy joven, chavales de 20 años, que no saben a veces de qué hablábamos. Me gustaría que incrustaras en este bloque temas de Huff de los 90, temas con riff, un pequeño medley para esa tarjeta de presentación para que el día que vaya la gente sepa con quién estamos hablando. Sí, aparte sí. de las novedades y de las primicias, que recordemos Huff, el que yo conocí en los 90s en la cresta de la ola de su labor, cuando tenía aquella cabellera al Coverdale que la perdió, pero bueno, el pelo todo, yo ando ya camino también de lo mismo y unos cuantos más. Yo puedo dar un poco de envidia todavía. Efectivamente. Bueno, no ha perdido ni un solo pelo. Todo te llegará también. Sí, estoy al tanto. Por eso no alardeo. Y además también, sobre todo la etapa con Riff, lo que él grabó con Papo y con Riff, ¿no? O sea que, porque además me va a hacer un placer a mí poder escucharlo mientras estoy trabajando, escucho los programas y escuchar, rememorar esto y ese pasado de él. O sea, aparte de la primicia, supongo que ya vamos a hacer el epílogo con esa exclusiva, ¿no? Vamos a insertar, por supuesto, pero me parece importante charlar un poco de esta primicia, porque es algo que... No, cuando uno dice que algo sale del horno, que está caliente, en este caso está ardiendo, porque fue cuando que lo grabaste. El viernes a la tarde, se terminó de mezclar. Claro, a fines de la semana pasada, y es una sorpresa interesante también para España en particular, porque se trata ni más ni menos que de un tema de Nino Bravo, del recordadísimo Nino Bravo, probablemente uno de los mayores cantantes melódicos que hemos tenido. Hay un punky español que se llama Manolo Cabezabolos, que le dedicó una canción que se llama Nino Gramo. También cuando vayas a Madrid, para que veas que la gente no perdona nada. Cuando vayas a Madrid te la haré escuchar y os llamo para ponerla, porque no tiene desperdicio, es una genialidad. O sea, la canción se llama Nino Gramo. Qué va. Con una de las clásicas canciones de Nino, me parece que es una flor y... Un beso y una flor. Un beso y una flor. Y Manolo Cabezabolo le pone una letra, pues eso, llama Nino Gramo, y con la melodía de... Qué bárbaro. Es un ya un clásico absoluto para la gente. Qué bárbaro. Como Los Mox, una banda de punk de Chile que también lo hizo en su momento y demás. Pero acá lo interesante es que... Es muy difícil versionar a Nino Bravo. Sobre todo por los saltos. Claro, voz y todo. Pero creo que nadie lo ha versionado hasta ahora a la altura de la situación. Me parece que acá tenemos una gran chance. Yo creo con los grandes cantantes es tan difícil hacer una versión. Porque los grandes cantantes son grandes cantantes no porque sean afinados, sino porque su energía, ellos son capaces de pasar la energía interna de su espíritu a través de un canal sonoro que nos llega, y si encima le vemos la cara y le miramos a los ojos y nos convence lo que él está diciendo, primero que ya nos olvidamos del tecnicismo, si es alto o bajo, como canta, si es afinado o no, pero nos dejamos subyugar por lo que él está diciendo y el convencimiento que tiene al decir lo que está diciendo. Entonces, por eso es muy difícil versionar a los grandes cantantes. Claro, pero sobre todo en Nino Bravo lo que tenía era un tipo nacido, así como Julio Iglesias canta como el culo, o sea, es un tipo que se ha hecho, ha cantado... Era muy buen arquero, hombre, no jodas. Era estupendo. No, ese tipo de artistas que se han hecho gracias al look. El caso de Miguel Bosé es un tipo que no sabe cantar, es un tipo que en directo canta dos tonos más abajo... Porque es un mal actor y un mal cantante. Lo que pasa es que su padrino fue Picasso. Claro. Y su padre Luis Miguel Dominguín. O sea, el mayor, y la madre Lucía Bosé. Por eso digo, ha cantado tampoco, por pedigrí. Porque canta como el culo. O sea, y en el caso de Julio Iglesias... Tú no te guardes nada, tú dilo todo, ¿eh? No, dilo lo que piensas. Julio Iglesias cantaba como una cabra. Pero el glamour... Real Madrid, Concheto, pijo de Bademecum. O sea, pijo de... Y un buen lanzamiento mundial le han hecho cantar, en el caso de Bosé. Pero en el caso de Nino Bravo, es un tipo que maneja la voz, o que manejaba la voz, como Fernando Alonso maneja un Fórmula 1. Sí, sí, son naturalmente. Tipos que nacen un don, yo no sé especial. Si Dios o no, pero que la naturaleza le dota... Mi admiración absoluta por los dotados. O sea, o Sinatra, que era un tipo que parecía que cantaba y parecía que no movía un pelo de su cuerpo. Claro, o sea, claro. Son dones naturales que yo admiro. La parte repudio los inventos. En el caso de tipos como Bravo, yo lo conocí. Era un tipo que verle cantar era una bendición de los demás. ¿Llegaste a verlo cantando? Lo vi cantar. Iba a la emisora. Ajá. En los 70 yo, de la emisora donde estaba, Radio Centro, había muchos programas horteras, o sea, grasas de música hortera, que es lo que llamamos allí en España. Uh-huh. Y yo era un tipo que saludaba con esa admiración hacia un superdotado, sí, que la naturaleza, y sobre todo para los que hablamos, lo que este decía él, este tipo hacía que el aire del estómago saliera a los labios de su voz como todos desearíamos. Uh-huh. La técnica de hablar y de cantar es el dominio de tu cuerpo, de que la vibración salga al labio, que no te dañe la garganta. Y este tipo, el aire lo expulsaba a los labios con una técnica natural. El color de su voz es como una caricia. Correcto. Algunos cantantes hacen así, son así. Sí, vos ponías el ejemplo de Dio antes. Claro, Dio que no le cuesta absolutamente nada. Exactamente. Y yo comprobé hoy, como que tiene 60 y pico de años, comprobé corriendo de un lado para otro, o corriendo, moviéndose como se mueve él de un lado para otro, cantando al tope de las posibilidades el tema, que para el caso era Heaven and Hell, terminar y ponerse a hablar con el público sin jadear, sin que le faltara oxígeno, sin nada, como cualquiera, así. Hola, bueno, y continuamos aquí, ¿qué tal? Sí, sí, sí, sí, una cosa increíble. Una de las bromas macabras mía con algunos cantantes, y no voy a dar el nombre, porque luego siempre lo arreglo y como me conocen, que yo siempre estoy a broma con el cachondeo, 10 minutos antes de salir, en un camerino, mirarle a la cara y decirle: te noto muy mal de voz. Se va al baño. Se va al baño. Si quieres que un artista se cague, con perdón. Sí, sí, sí. 10 minutos antes de salir al escenario, un cantante de los que no tienen ese privilegio de manejar, repito, la voz, como el caso de Nino o Ronnie James Dio. Uh-huh. O Coverdale en sus mejores momentos. Claro. Que Gillan, no ahora. O Gillan. Sí, Gillan, sí, lo vimos tú y el año pasado. Sí, sí, le estaba contando fuera de micrófono. Dos privilegiados, bueno, de ver el Gillan hecho polvo, no llega casi. Pero ese tipo de cantante, le miras a los ojos 10 minutos antes de salir al escenario y dice: ¿qué te pasa en la voz? Y automáticamente sale corriendo al baño porque le entra diarrea. Esa inseguridad, yo siempre lo termino: ah, que es una broma, venga, me estás pegando. Pero si quieres, si algún cantante alguna vez te robó a tu chica, ajá, la mejor venganza es que detrás de la puerta diga: oye, este está hoy de la voz jodido. Sí. Lo mataste. Sí. Claro, totalmente. ¿Qué desmejorado que lo veo. Te lo mataste. No, hay veces en que tenemos que salir a cantar y bueno, no estamos en la mejor condición, pero bueno, hay que saber capitalizar lo que uno tenga en ese momento y saber que la gente está esperando, el público está esperando todo lo que uno pueda darle. Si de 0 a 10 yo canto 8 y en ese momento tengo 3, no le voy a dar 2,80 al público, le voy a dar lo que tenga, le doy los 3. Entonces el público entiende eso sobre el final ya de la actuación y acepta, sí, de buen grado, porque ve que uno estiró más de lo que podía y se quebró. Entonces canta hasta ahí. Hoy canto hasta acá. Es todo lo que puedo. Es lo que sentimos nosotros con Coverdale, ¿no, César? Sí, cuando lo entrevistamos el año pasado, ¿no? Con Gillan, perdón, que fue este año, en febrero. Sí, o sea, el tipo después dio todo lo que tenía que dar y yo particularmente me fui contento porque el esfuerzo me valió. No, claro. Exactamente. Igual, se iba para atrás, tosía, bebía un líquido y veíamos que se nos moría. Yo lo dije a la fotógrafo nuestro, a Natacha Nesca, que nos hizo la foto, y dije: haz mucha foto que este se puede palmar esta noche. Claro, vas a tener dinero guardado en el banco. Por el otro lado hay cantantes que cantan, que no cantan, que hacen playback. Entonces nunca se van a joder de la voz. No, claro. Qué bárbaro, ¿no? Eso es. Bueno, lo de Nino, por favor, estoy por uno. El plato fuerte. Noelia. Qué bueno, grande. Esto, ¿quieres anunciarlo con primicia? No, por favor. ¡Primicia! El mejor epílogo es que tú de Nino Bravo, nada más y nada menos. ¿Y por qué te dio eso? ¿Por qué es admirador de él como...? Sí, yo canto temas de él hace muchos años, desde que era chiquito. Sobre todo este, que se llama Cartas Amarillas, y el tema Libre. Ajá. Esos dos los he cantado siempre, cuando era artista de Café Concert, como ahora, pero en la época anterior. Siempre cantaba temas de Serrat y temas de Nino Bravo, porque siempre los escuché, tanto como a José Larralde y a escuchaba a Richie Blackmore. Sí, sí. O sea, para mí son todos maestros y de todos tengo que aprender. Ilumíname un poco con respecto a esto, que era una discusión que teníamos pendiente el otro día. Aparte de ella, se la conté acá. Yo soy un lerdo, ya sabes que yo sé. No, no, pero cosas. ¿Recuerdas alguna versión de Heavy de un tema de Serrat? De alguien que haya hecho un tema de Serrat, versión Heavy. Un tributo de gente que le hicieron, me parece que estaban. Pues no sé, estaban Barricada. Hay un tributo uh-huh. de la década de los 90. Sí. Que sí estaban los Taures Zurdos, sí estaba una serie de gente del rock. No recuerdo ahora quiénes eran. No sé si estaban los Reincidentes. Sinceramente no Ajá. te puedo. E hicieron alguna cosa. Sí, hubo un tributo a Serrat de gente del rock. Seguro que estaban los Taures Zurdos. Y no sé ya decirte más quién estaba. Está bien, estaba ya me pongo a buscar. Yo me pongo a investigar. Sí, era una caja, más yo la tengo, una caja de madera que lo hizo Ariola, lo que era Ariola. Ariola. Fijo, okay. Fijo que hay esa recuperación de la gente del rock. A cerrar. Ya me pongo a buscarlo, sí, tranquilo. Totalmente. Señoras y señores, cartas amarillas en la voz de Juan Antonio Ferreira, primicia exclusiva en el noticiero de Las Pampas para Argentina, para España y para el mundo. Y Nino Bravo en el recuerdo con todo el afecto y toda la admiración de quienes por ahí no somos de ese palo, pero siempre admiramos a un superdotado en cualquier palo que sea. ¿De acuerdo? Sí, bueno, cuando canta muy alto, yo lo hago. me parezco más a David Corda que a Bravo, ¿no? Claro, pero bueno, no, subir ahí arriba. Bueno, pero estás dando lo tuyo, estás ofreciendo tus raíces. Yo lo canto así, como puedo cantar. Como debe ser. Bueno, lo escuchamos, ¿eh? Soñé que volvía a amanecer. Soñé con otoños ya lejanos. Mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado. Busqué tu mirada y no la hallé. La lluvia ha dejado de caer. Sentado en la playa del olvido, formé con la arena tu imagen serena, tu pelo con algas dibujé. Manos vacías te han buscado. La hiedra ha crecido, el sol se ha dormido. Te llamo y no escuchas ya mi voz. Se durmió. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Señoras y señores, una feliz coincidencia luego de escuchar el tema de Huff que ustedes escucharon. Tengan en cuenta que ustedes lo están escuchando antes que nosotros, que hablamos aquí, porque estamos grabando la entrevista y luego estamos colocando la música. Pero espero que les haya gustado y por eso no hacemos comentarios pertinentes a la canción, los haremos luego. Pero una feliz coincidencia porque no lo planeamos, pero se dio así y nuestro siguiente invitado, Michel Peronel, ya está aquí presente y nos encontramos con que estaban Juan y Michel, que fueron partícipes de Riff en algún momento de su historia, pero en diversas etapas. Y la curiosidad de preguntar qué tanto se conocían, ¿no? La curiosidad mía sobre todo porque yo esperaba, ajá, que se dieran un abrazo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. No, pero es que... Y de pronto veo que se miran como dos desconocidos. Claro. Habíamos estado hablando de la historia de Riff como los grandes iconos del rock potente argentino, uh-huh, con Michel como parte importantísima de la legendaria banda de Papo, y yo esperaba que se abrazaran los dos. Y de pronto veo que se saludan como dos caballeros ingleses. Sí. Y Michel me dice: yo no lo conocí. Michel, Huff, Huff, Michel. Y se dirige a él y le dice: todo el mundo me pregunta por Huff. Y yo siempre digo lo mismo. Estaba en Europa, estaba en Estados Unidos. Contarte, pero ya esto es historia vuestra porque, claro, ya para mí es más. Bueno, la casa, no. Sí, la gente. La gente asume que nos conoció. No coincidimos, digamos, en el. En el momento ese, fue otro, un momento distinto que se armó ese riff, esa formación de riff, que bueno, bueno. Porque históricamente es cuando tú, con tu hermano y con Salvador Domínguez, montáis de tarde, ¿no? Claro, que nos fuimos a ese país civilizado de España. Darío es argentino, más por allá. Darío, una parte incivilizada dentro de la civilización. No, si no sería demasiado, claro, fácil. Y en aquel momento, ¿está disuelto Riff y Papo arma otra banda? Mira, fue así. Yo estaba hablando lo de Dani, de mi hermano Dani, y resulta que empezamos. Exufo, teclista. Claro, correcto. Y que estaba en ese momento con Banzai. Correcto. Y con Salvador estaban. Con ganas de hacer. Pues el manzano de cantante. Claro. Y pegamos una buena onda en ese momento con Salvador. Fue una cosa de. Como si fuera amor a primera vista, pero no. Y quedaste con el balón. Amistad. Quedaste con el balón. Nos llegó. Quedaste con la pelota. Sí, enseguida. Salvador echa a manzano, tu hermano canta y empezáis la proyección internacional. Claro, sí. No sé si. Yo, esa parte de lo de echarnos, no sé. Como, creo que. Medio como que la me banda. Abrió la puerta. Sí, medio como que paró, se detuvo y Dani tuvo esta idea de empezar a tocar un poco y bueno, apareció Ralph Hood, que vino a través de, creo, a través de Nick, ¿cómo se llama? El baterista de Maiden. De Nico McBrain. Nico McBrain. Y este, que era amigo de Dani, no sé cómo fue que este Ralph tocaba con Banzai, una banda... Era una banda que estaba como por empezar a proyectarse, pero no terminaba de cerrar. Y bueno, el asunto que lo convenció la historia, se vino a España, a Madrid, se quedó en la casa de Dani también, empezamos a ensayar y salió, bueno, una música bárbara, por lo menos estábamos contentos y nada, nos embalamos ahí. Y en ese momento, antes de que hicimos los primeros demos en Madrid, y luego Dani viajó a Londres, se lo presentó a Phil Carson, que era el capo de Atlantic. Fue el hombre que lanzó, sí, bueno, Zeppelin. En ese momento se estaba yendo de Atlantic para hacer su propio sello, que era Valentino. Yo le vi en Londres en la reunión del Zeppelin hace 2 años. Y estaba con el tributo a Artegun, es por lo que vuelve el Zeppelin. Claro. Muere Artegun y la viuda les incita a la vuelta, y el único concierto que dieron estaba Phil Carson además allí. Claro, sí, él era como bajista honorario de Led Zeppelin. Tuvo un estudio, un club en Ibiza, claro. Heartbreak Hotel, donde tocaron algunas veces Pace y Plum. Yo les di una portada a la que vieron. Pero vamos a la historia de Rick, lo más importante. Bueno, pero que tiene que y ver Huff con eso. Está aquí todo esto. Tiene que ver con eso porque justo en ese, en esos días que nosotros estábamos con este embalen, encontré el nombre a la banda, este Tarzan, que era una suerte de nombre tipo Zeppelin, era un juego de palabras. Sí, lo hice yo el nombre. Ahí me sale muy buena creatividad para los nombres. Héroes. Meto nombres a lo bestia. Pero era de la falta también. Y nada, resulta que me llama Vitico y me llama Daniel Greenback, ahí a lo de. Para hacer una algo con Riff, Urgen. Y nosotros te imaginas, estábamos a full con esto, estábamos soñando con el mundo, y me hablaban de volver a Argentina a hacer Riff otra vez. Y dije, no, mira, no quiero. Me lo pasa Daniel Greenback en el teléfono y digo, no, mira, estamos con esto, qué sé yo, ¿no? Bueno, y el asunto es que. Estamos hablando de los años 85-86. ¿No? 85, creo que sí, sea, o fines de 85. Y justo ahí, creo que surge esta. Me llaman, me vienen a buscar. Los muchachos, yo tenía una. Tenía una bandita que se llamaba la Banda Marrón. La Banda Marrón. Esto es historia viva, esto es documento. Y tocábamos. Exclusivo y mundial, como, ¿eh? Como todo, yo tenía en ese momento 27 años y como gran cantidad de bandas, hacíamos nuestros propios afiches, nos los pegábamos en la noche anterior con engrudo. Y después íbamos a tocar. Y bueno, como tocábamos temas nuestros. Estaba bien la cosa, ya metíamos 200 y pico de tipos, 300 tipos, y estábamos muy contentos. Y bueno, vinieron las chicas que siempre estaban con nosotros y nos dijeron, che, mirá que vino Papu y Vitico, están ahí, y se armó un tumulto terrible. Vinieron con dos gordas. Qué raro. Bueno, qué raro, ¿no? El comentario de Bichito. Y bueno, ahí se quedaron tres temas. Eso fue un sábado a la noche. Y al día siguiente, a las 8 de la noche, Vitico me llama y me dice si quería participar de una nueva formación que estaban ellos haciendo. Que estaba Oscar Moro incluido como baterista. Y al día siguiente, lunes, empecé a ensayar. Así fue. Viernes, sábado, perdón, sábado, domingo y lunes. Así fue. Pues y duré 10 meses. Como hay de fecha, señoras y señores, nunca coincidieron. Así que claro, no le preguntéis más a Michel. Sí. Pero se habían visto antes personalmente. ¿Alguna vez? No, yo lo había visto 100 veces en los conciertos. Pero se cruzaron, se saludaron alguna vez. No. Claro. Bueno, de primicia, por ahí sí, seguimos con las primicias. En alguna entrega de premios a veces. Claro, totalmente. O sea que el proyecto este lo pergeña Greenman y te llama a ti a España para que vinieras. No, era justo antes de esto. No sé cómo fue que hablaron con Daniel. Quería relanzarlo. Claro, quería relanzar Riff y hacer un concierto importante. Bueno, y nada, yo estaba justo con el medio con esto y la verdad que estaba feliz de la banda que estábamos dando con Salva. A mí realmente, yo reconozco que en ese momento lo de Tarzan me levantó. Era como, viste, como músico me levantó el nivel porque tenía que ir a otro. De Padrino, el tipo que había hecho todo Atlantic. No, pero aparte Salvador era un guitarrista. Back Company, un tipo que participa en Foreigner. O sea, lamentablemente se frustró. Todo pintaba increíble. No, pero sabes que. Viste que sabes que este año murió Dave D, que era nuestro. Mm. Era nuestro manager. Y Dave D fue. Phil lo pone. A él como manager nuestro, ¿no? En ese momento. Y lo increíble es que nos contaba siempre en los en la gira y todo, la relación de él con AC/DC, que ahora vienen acá a Argentina, ¿no? Sí. Y él fue el que lo fichó para Atlantic. Uh-huh. Y entonces le habían dicho que, bueno, que el primer concierto en Londres él tenía que subir al escenario y presentarlos, ¿no? Y es increíble. Te digo, yo pienso en él ahora y. Claro. Realmente se me pianta un lagrimón, porque era un tipo fantástico, ¿no? Que era una estrella de los años 60, ¿no? De esas bandas que eran un poco one hit wonders, ¿viste? Que o sea, Carlson le encarga a él que claro, que se ocupe de nosotros en cuanto a management. Y Phil hace este sello que se llamaba Valentino Records, por el cual sale el disco de Tarzan, sale de Estados Unidos, salió por Warner, por Warner. Y bueno, así que te imaginas, no teníamos muchas ganas de volver al pasado. ¿Cuánto tiempo estás en Europa, en ese lapsus, hasta que vuelves tú? Fueron 3-4 años, más o menos. 3-4 años. Lo que pasa es que tuvimos muy buena suerte en un momento, y mala en otro. Lo de siempre, una de cal y una de arena. Dejemos un continuará porque estamos en el tramo. Se ha incrustado aquí como una cuña. Sí, sí, sí. Michel, pero viene con Los Héroes del Asfalto, que no tiene nada que ver con el grupo español Asfalto. Nada que ver. Pero es un proyecto que. Ni con Los Héroes del Silencio. Claro, hemos sido testigos este fin de semana, pero yo creo que es el momento. No sé. No, yo lo que voy a proponer es lo siguiente. Vamos a pasar dos temas de riff. Uno de la época inicial de Michel y otro en la que estuvo Huff. Y de esa manera empalmamos, lo despedimos a Huff, que nos ha acompañado hasta ahora en el programa, y continuamos con Michel y Los Héroes del Asfalto. Y recordemos que Huff con Botafogo. Sí. ¿Qué día es exactamente? El 20 y 21 acá en el Premier. De noviembre, yo no voy a estar. En el Premier 20 y 21, o sea, te lo pierdes. Y de hecho, esta entrevista con Huff viene provocada por los carteles que he visto yo pegados en la ciudad con un dúo memorable, Botafogo Miguel, que es parte de la cultura del rock español por cuanto que estuvo con Sabina en su nacimiento, con Ajá. Cucharada, vivió la explosión del rock español de los 70 con Ramoncín, vivió los 70 del rock español cuando yo creo el sello Chapa, o sea, Miguel es parte de la cultura del rock español como la es de aquí más en el blues o esta faceta nueva. Me emocionó el cartel y dijimos, lamentablemente Miguel no ha podido venir, ha estado Huff. Y yo ojalá que los pueda ver a los dos el año que viene repitiendo este show, que desgraciadamente espero que grabes en audio. Esperemos. Y puedas emitir algo, y ojalá que se repita en España el año que viene, ¿no? Sería fantástico. Bueno, entonces, ¿eligen los temas ustedes o elijo yo? Si me los dejan a mí, saben que hago de eso. ¿Elijo yo? Riff, La Dama del Lago, ¿está bien? ¿Te va bien? Para mandar. ¿Y por tu lado, La Espada Sagrada? La Espada Sagrada, dale. Sí, es una buena opción. Listo. La Dama del Lago, La Espada Sagrada, dos temas de riffs antológicos, por supuesto. Y después ya continuamos y seguimos con Michel. Gracias, Juan Antonio, nuevamente. Y estamos ahí para verte con Don Vilanova, Don Botafogo y todos los don que vengan al lado. Bueno, ¿sí? Y yo, gracias. El año que viene, ojalá que te disfrutemos en Madrid. Solo con Miguel. Sería bueno, un honor y un orgullo. Por marzo, abril, voy a estar llegando por allá. Ojalá, ojalá. Mucha suerte. Un beso para todos. Nos vemos.